Humita o humita es su procedencia de Paraguay. Ingredientes: choclo molido, queso, sal, leche ricota, pireca de maíz, que es la cáscara, huevo. Preparación: 1. Se mezcla el choclo con el huevo, leche, queso y la sal. 2. Se moldea y se coloca en la chala de maíz más ancha. 3. Luego se ata a los dos lados y se hierve media hora aproximadamente. Bellú de Paraguay. Ingredientes: almidón 2 kilos, harina de maíz medio kilo, queso 400 gramos, sal 1 cucharada, 4 huevos, leche media taza, aceite media taza y 1 taza de agua. Preparación: primero, en un bol grande, poner el almidón con un poco de harina de maíz y revolver. Segundo, poner la leche y el agua con los huevos. Tercero, revolver el almidón y el huevo en el bol. Cuarto, luego tenemos que poner el queso, todo lo que hicimos en el bol, y revolver bien. Quinto, colocar la masa en el sartén y en unos minutos estará.